la noticia. Que con la candela viene soplando viento de alegría. Que corra la voz, que corra la noticia. Que con la candela viento de alegría. Muy buenos días, querida Mariana, buenos días a toda la audiencia de FM Popular 93.9. Estamos empezando nuestro segundo programa, muy contentas, con mucha onda. Saludamos también al equipo que está haciendo posible Sacudiendo al Avispero. Natalia en la producción. A Mariana tenemos atendiendo el teléfono hoy también. Tenemos a nuestro amigo Ariel en la operación técnica. Muy bien, ¿y quiénes le están hablando? Mariana y Anabela, que los vamos a estar acompañando este ratito de la mañana, ¿no es cierto? Hasta las 10 de la mañana estamos acá sacudiendo el avispero. Con un poquito menos frío que el sábado anterior. Sí, la temperatura, te cuento, Anabela, es de 12 grados 2 décimas. Perfecto. Así que, ¿cómo les aconsejamos a ti a la gente hoy en el día sábado tempranito? Con un abriguito liviano. Sí, un saquito, una bufandita cortita. Sí. Con eso alcanza. Está estamos lindo, bien, ¿eh? No hay viento, así que no hay ningún problema hoy. Bueno, pasando el primer programa, ya también nos relajamos un poco más, estamos un poco menos nerviosas. Así que voy a hacer un saludo a una compañera de trabajo, Roxana, que me dijo, por favor, saludame por la radio. Así que un gran saludo. Y un beso le manda ahí a Ariel también. Hay una niñita que manda un beso a Roxana. Así que bueno, gracias Roxana por escucharnos, el primer programa y este también, seguramente. Así que, bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy, Anabela. Sí, vamos a recordarle también a la gente que nos está escuchando que Sacudiendo el Avispero es un programa hecho por organizaciones sociales para nuestros vecinos de Malvinas y de todos los municipios que también donde se escucha FM Popular. Exactamente, la idea es que no solamente la escuchen nuestros vecinos, lo que queremos contar de nuestros vecinos y de nuestros barrios es lo que está pasando, ¿no? Cómo la gente se está organizando, cómo están mejorando un montón de cosas en nuestros barrios a partir de que los vecinos se juntan y a través de organizaciones que empiezan a surgir en distintos lugares, dando respuestas a distintas problemáticas que van pasando, ¿no? Así es. Y te cuento, Mariana, que esta semana celebramos el Día del Periodista y del Comunicador Social. Muy bien. Feliz día a todos los periodistas y comunicadores sociales. Muy bien. Para todos los periodistas y comunicadores que día a día tratan de acercarnos un poco. Eso. Ahí está, muy bien. Los saludamos, aplaudimos por su trabajo. Los periodistas que tratan de acercarnos un poco a la realidad de nuestros barrios, la realidad de nuestros municipios, de contarnos un poco qué es lo que pasa a través de distintos medios, gráficos, prensa, radio, televisión. Y cuando pensamos en periodistas, enseguida se nos vienen los canales de noticias que vemos en la tele, ¿no es cierto? Así es. Pero también hay otros periodistas que por ahí no salen en el canal que vemos cotidianamente o no están específicamente en la radio, pero están trabajando insertos en organizaciones sociales y en nuestros barrios, ¿no? Exactamente, los comunicadores que están a veces dentro de las organizaciones que tratan de hacer visible el trabajo justamente de las organizaciones, el trabajo de los barrios, el trabajo de los vecinos. Exactamente. Se producen información en distintos formatos de radiales para televisión o para medios gráficos y a través de esas notas le cuentan a la gente qué es lo que está pasando en las calles, en las organizaciones, en los distintos temas en los que laburan las organizaciones sociales. Bueno, así es que muy importante la labor que ellos realizan. Sí, también los comunicadores sociales, ahora tengo la experiencia de haber trabajado unos cuantos años con mi compañera Anabela, que también es periodista y comunicadora social, y también tengo la experiencia de que son personas que nos ayudan a construir distintos procesos de organización, son facilitadores del diálogo, de entender bien lo que está pasando en un proceso de organización entre vecinos en una organización social. Así que bueno, a todos ellos, feliz día. Y pero a mí me queda como una duda. A ¿no? ver, ¿qué duda tenés, Mariana? ¿Por qué el 7 de junio? ¿Qué pasó el 7 de junio? ¿Por qué el 7 de junio? Vamos a contarte a vos, Mariana, y a todos los amigos que nos están escuchando, ¿qué es lo que se recuerda el 7 de junio? Te cuento que el 7 de junio fue establecido como el Día del Periodista en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas, que se celebró en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó La Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Muy bien. Que, bueno, ahí tenemos un hecho fundante, el inicio de lo que fue oficialmente el periodismo en Argentina y por, el porqué de esa fecha también, porque estamos celebrando el 7 de junio como el Día del Periodista. Muy bien, ahí nos damos cuenta también, justo en 1810, que son fundamentales los periodistas y los comunicadores sociales para empezar a correr las noticias, para que nos empecemos a comunicar y a saber lo que está pasando. Si no, es imposible participar si no sabemos lo que está pasando, ¿no? Así es. Que corra, como dice el tema que tenemos de Cortina. Que corra la voz. Y empezaron desde 1810, empezó a correr la voz. Y estas personas que fueron surgiendo a lo largo de nuestro tiempo, fueron haciendo que las distintas voces sigan corriendo, ¿no es cierto? Bueno, como estamos en el Día del Periodista, etcétera, tenemos una consigna para hoy también, ¿no es cierto? La idea es que podamos participar todos y celebrar con los periodistas y con los comunicadores sociales. Entonces, hoy lo que te proponemos o te vamos a proponer es que te pongas la camiseta de periodista. Hoy somos todos periodistas, somos todos comunicadores sociales y que te animes a contarnos que si pudieras hacer una entrevista a alguien, ¿quién sería y qué le preguntarías? Te pones la camiseta de periodista. ¿Qué preguntarías y a quién le preguntarías? A ver, hoy tenemos libertad para viajar a cualquier lado del mundo, en cualquier momento de la historia y preguntarle a alguien algo que nos parece fundamental. A ver, ¿qué le preguntarían los vecinos de Malvinas, los vecinos de los municipios que están aledaños a Malvinas? ¿Qué le preguntarían a quién? Y te pedimos que nos compartas esta pregunta, ¿qué le preguntarías y a quién, si te pones la camiseta de periodista, en el 02320-484367. Te comunicás en el 93.9 FM Popular. Y también. Ahí va a estar Mariana atendiendo tu llamadito. Acá mi tocaya Mariana nos va a estar atendiendo con una voz muy linda, porque es una persona muy amistosa para atender el teléfono. Y también, si te animas, a que nos mandes un mensajito al 15 30 48 42 03. Ahí te va a estar recibiendo el mensajito Natalia. Hoy por hoy va a recibir los mensajitos de la radio. Dice que también después en la semana le pueden mandar chocolates y saludos. Ojo con las invitaciones ahí a salir a comer. Mensajito de texto para responder la consigna, ¿eh? Exactamente. Ojo que no se nos vaya a complicar el panorama acá. Bueno, nos vamos ahora con un poco de música. Pero quédate con esta consigna y llámanos para ver a quién harías una entrevista y qué le preguntarías. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. A la lechuza enjaulada, déjala que piense más. Y al pájaro de la benevolencia, échalo a volar. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. El gallo, por más que empuje, jamás será gavilán. ¿Por qué andar atropellando si voy a llegar igual? Yo no soy mejor que Pedro, yo no valgo más que Juan. Si van a ponerme precio, que sea el de humanidad. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Si al tiempo le pido tiempo, jamás. Es niño para los otros en caso de necesidad. El que vive para nadie, ¿sabes dónde va a parar? A torres de arena y humo y a su propio funeral. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Bueno, vamos a darle un gran saludo a nuestro director de la radio. Mirá la casualidad. Justo el día 7 de junio, Freddy Salanias estuvo de cumpleaños, así que le mandamos un cariñoso saludo desde el equipo de Sacudiendo el Avispero. Exacto, recién escuchábamos una canción de María Elena Walsh. Escuchábamos una canción de María Elena Walsh, recién no se me escuchaba el micrófono, así que voy a repetir. Y es una canción que siempre asociamos a María Elena Walsh con los niños, ¿no es cierto? Pero esta canción de Marina Walsh es para los adultos, justamente. Así que esta canción se llamaba Para los Demás. Y nos pareció fundamental que pudiéramos escuchar esto, porque justamente el trabajo que hacen los periodistas y los comunicadores sociales es para los demás. Así que Marina Walsh nos inspiró ahí un poco. Y una parte de su letra decía: tiempo para nosotros, tengo tiempo para nosotros en caso de necesidad. Así que, bueno, esa canción nos inspiró para seguir trabajando, para ir metiéndonos en el tema e ir pensando en esos periodistas, en esos comunicadores que conocemos, ¿no es cierto? Que trabajan en organizaciones, que trabajan en radio, en la tele, etc. Bueno, vamos a repetir los teléfonos para que puedan llamarnos, también para que puedan enviar mensajitos, una vela, ¿te parece? Pero por supuesto, nos podés llamar al 02320-484367. Te pedimos en este programa que te pongas la camiseta de periodista y nos digas, si tuvieras la posibilidad de entrevistar a alguien, ¿a quién sería y qué le preguntarías? Muy bien, y también vamos a repetir el mensajito, el teléfono de mensajito, que es 15-30-48-4203. Te lo repito porque acá mi directora de coordinación me dice que lo vaya diciendo lento, porque la gente está que va a buscar papelito y la virome, me dice vamos lento. Así que es 15-30-48-4203. Esperamos tu mensajito, tu llamado, para que nos cuentes a quién entrevistarías y qué le preguntarías a esa persona. Seguimos entonces este programa con celebrando un poco el Día del Periodista y del Comunicador Social. Te cuento, Mariana, que tal como conocemos, como estamos acostumbrados a ver en los medios, hay distintos tipos de periodismo. Hay periodistas que se especializan en una temática, por ejemplo están los periodistas deportivos, los periodistas de espectáculos. Hay periodistas que se dedican a hacer periodismo social también, que trabajan un poco desde las temáticas más sensibles.